Entra el hombre cuartonero a las entrañas de la sierra, sacan todos los pinos y nos dejan sin madera, saca todos los pinos y nos dejan sin madera. Las montañas de mi tierra tiempo de mi gente fueron, cuando entraron las florestas, toditito recogieron. Cuando entraron las florestas, toditito recogieron. Se ve triste el hombre de la sierra, pues destrozaron la naturaleza, le quitaron el agua y su tierra. Pues destrozaron la naturaleza, le quitaron el agua y su tierra. ¡Epa! Preservar lo nuestro, ya basta de mi casa suya, no tenemos leña verde ni para cocer tortillas, no tenemos leña verde ni para cocer tortillas. Como si esto fuera todo, todo lo que desahuciaron en el cuento de las tierras, las donaciones de quienes fueron. En el cuento de las tierras, las donaciones de quienes fueron. Se ve triste el hombre de la sierra, pues destrozaron la naturaleza, le quitaron el agua y su tierra. Pues destrozaron la naturaleza, le quitaron el agua y su tierra. De mi abuelo, cuando cercas no existían, esta piedra que infinito es la tierra mía, esta piedra que infinito es la tierra mía. Esos tiempos se acabaron, nos quitaron toditito. Ahora nos miran y se ríen y nos ven como tontitos. Ahora nos miran y se ríen y nos ven como tontitos. Se ve triste el hombre de la sierra, pues destrozaron la naturaleza, le quitaron el agua y su tierra. Pues destrozaron la naturaleza, nos quitaron el agua. Y la tierra.